escondido en mi casa con la radio en la oreja desde ayer. Esperando a las 11 de este viernes, no me lo puedo perder. Y aquí estamos de nuevo en el que está puesto disfrutando un poquito de su humor tan bueno. Pero ahora no nos dejes, no te vayas, aquí te vas a reír, aquí te vas a reír. Improvisemos una letra en 3 segundos. Que no tengamos más remedio que cantar. Probablemente la Raimunda se la sepa. Y el Pacheco le persigue una vez más. Suena bien, parece que nos han convencido. Para el programa les tenemos que fichar. Hoy hablaremos de comida muy gusana. O de aquella que te hace vomitar. Que te hace vomitar. La Garcilángels Creaciones etcétera. El que está puesto con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Serena. Muy buenos días, amigos. Aquí estamos un viernes más a las 11 en Onda Campus, en vuestro programa de humor y de actualidad favorito, el que está puesto. Y tenemos aquí a nuestro alrededor en la mesa a los colaboradores más habituales. Inmaculada Pineda. Buenos días. Irene Sereno. Hola, buenos días. Álvaro Martín. Hola. En control, Alba Chaparro. Hola. Y yo, Mari Carmen Ramírez. Comenzamos. Bueno, Inma, pues no lo hemos dicho antes, pero el programa de hoy va a ir sobre cocina, comidita y... Sí, sí. ¿Todo eso? Que hasta ahora nos va a entrar un hambre. Uf, qué bien. Entonces, el lo que te dé la gana, supongo que también irá sobre ello. Sí, sobre comida. Porque, a ver, May, ¿cuál es tu peor comida? ¿La que has probado que nunca te ha gustado? Las judías, el queso... El queso está muy ¿cómo no te rico? Puede gustar el queso? No me gusta el Ay, queso, está lo riquísimo. Odio. Ese es pecado. No lo soporto. Esa torta del casar, lo bien que huele. Qué mal huele. No pareces extremeña, ¿eh? No, si nada. No te gusta el queso. Ni el queso ni la judía. Cuéntanos tu experiencia en la fábrica de la torta del casar. Fui a ver cómo se hacía el queso, pero no a la fábrica, sino al museo, porque ya la fábrica no podía entrar. Me desmayaba antes de entrar, vamos. Y de que fuimos otra vez para el autobús y la mayor parte de la clase ya había ido ahí a la fábrica. Venían todos con un olor muy fétido y putrefacto, aparte de con un montón de tortas del casar, que yo ya iba narcotizada en el autobús. ¿Os regalaron tortas de casar? No, las compraron. Ah, bueno, pensaba que las habían regalado. Sí, hombre. Ojalá no lo hubiesen regalado. Y claro, hombre. Nuestra profesora de publicidad, adelante, justo delante de nosotras, y yo estaba así, yo, ay, no puedo más, ya no puedo más, porque un olor, un pestazo que digo, bueno, me tendré que acostumbrar, pero vamos, asquerosito. Bueno, a mí las judías tampoco me gustan, ¿eh? Las judías, fabadas. Oye, vi las lentejas, sí. Bueno, hay que comerlas porque hay que comerlas, pero... Hay que comer de todo. Es preferible todo. Comer otra cosa. Sí. Y bueno, ¿y a vosotros? A mí... Yo la verdad es que me gusta casi todo. Quizás un plato que no me ha gustado y que probé hace poco fue el couscous, que me parece que es un plato Ay. De arroz árabe sí, o moro. Sí, yo nunca lo he probado. Y no sé, lo probé en la fiesta esta árabe que hacen en la Plaza Alta a principio de curso. Yo siempre. Fui contigo. Sí, y me lo pedí para cenar y no me gustó nada. Estaba súper seco. ¿Pero a qué sabe eso? No sé, es como... No es arroz, es sémola o no sé. Sabe como harina con agua. Le echan... A tortitas sin sirope. Le ponen salsa, pero da igual, sigue estando igual de seco. O sea, no me gustó nada. Ey, o sea, que la pero la forma es que a ti te lo dieron frío y a frío estaba Y mira que malo. A mí me suelen gustar mucho las comidas de otros países, pero no me gusta. No Llegaste vuelvo a repetir. A casa y tuviste que cenar de nuevo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, era tu peor comida, el couscous. El couscous, no me gustó. Alba, tu peor comida. Pues la mía no lo sé, la verdad. No he comido tampoco así algo que no me haya gustado. Tienes buena boca, mujer. Sí. Y buen estómago. Venga, ya que no puede ser que no haya nada que no te guste. Hombre, si hay cosas que no... Las habichuelas no me gustan. Eso es lo único que no me gusta, yo creo. Yo no soy tampoco muy amiga de las verduras. A mí sí. A mí mi gusta. Madre me lo tiene café en puré para Pero que la coliflor. Esta mañana mi madre dándome los tuppers para comer. A mí la verdura me encanta. Para traérmelos a Badajoz me dice, a ver, ¿qué quieres de comida? Digo, pues mientras sea sopa de tomate y verdura, topa dentro. Vaya. Eso es bueno. Anda, sí. Alba, una persona que no le hace asco ninguna comida. Hombre, sí, que no. No sé ahora mismo una comida así que no me pueda comer. Curioso. Bueno, ¿y nos han hecho alguna vez un estropicio con la comida? Porque yo recuerdo cuando era chica que mi madre no estaba en casa, le tocó a mi padre hacer la cena y nos hizo unos cereales en los que nos rejuntó ahí la leche con los cereales, con magdalena, algo súper extraño. Y menuda pucha. Eso se llama gachas. Gachas con cereales. ¿Nos ha pasado alguna vez algo de eso? Sí, yo recuerdo una vez aquí en Badajoz, estando estudiando, que puse a cocer arroz, se me pasó muchísimo el tiempo y en vez de cuando lo fui a sacar de la olla, eso en vez de arroz era pucha de arroz. Era fue asqueroso. Pues mira, he hecho chorrita de leche y al arroz. Bueno, de leche. Pero no os preocupéis porque luego estoy aquí yo para daros consejos. Pues sí. Bueno. Álvaro, tu peor comida. Es verdad. Mi peor comida. Ah, cierto, que no me habéis preguntado. Las aceitunas. Las aceitunas. Si es que yo cualquiera. Es que no es que no me gusten, es que me dan un asco. Pero además que no las puedo ni ver. Hasta tal punto de que si es lo último que he visto antes de cerrar la nevera, tengo que volver a abrir la nevera, ver otra cosa y cerrarla. No puede ser. En serio. Cuando yo fui a la feria de la aceituna, yo me comí un montón de aceitunas que normal. Había ahí de vuestra. ¿Qué vas que a comer si no? Hasta con ketchup, ¿eh? Queso. Rellenas de ketchup. Ay, ¿por qué hemos elegido hoy este programa con el hambre que tengo? Pero a la feria del queso que no has ido, a la de Trujillo. No, gracias. Oye, yo sí. Está muy bien, está chula. Yo no, mira, no me gusta toda la comida, pero un día la leí bien parda yo también, haciendo una tarta. Cuéntanos. Uy, Alba. Porque me puse a hacer una tarta para mi madre por su cumpleaños. Una tarta, me puse a batir nata, ¿no? Con ayuda de mi amiga, mi mejor amiga que también estaba. Y claro, no se nos ocurrió otra cosa que hacer la nata y no probarla. Echarla directamente a la tarta, que eran bizcochos de estos redondos que ya vienen hechos. Viene la tarta, pues tú le echas lo que quieras. Pues le echamos sal a la nata y la tarta no la probó nadie hasta que mi madre se comió el primer trozo en su cumpleaños. ¡Qué rico! Eso era pues un morir. Saludo para Nata Roja. Morir. Eso era morir. Bueno, nata, yo una vez... ¡Qué valiente! ¡Qué asco! Yo una vez al hacer un bizcocho no le eché levadura y digo, esto no sube. Y cuando llega mi madre digo, mamá, he hecho un bizcocho. Y dice, ¿qué has hecho un bizcocho? Y hija, yo ahí toda ilusionada, sí, pero no me ha subido. Y mi madre, ¿pero por qué? Y digo, pues no sé, y mi madre, es que no las echa levadura. Y yo, pues era eso. Anda, que... Un bizcocho sin levadura. Eso me recuerda cuando mi madre y mi hermano probaron hace poco a hacer un brownie. Y no subió nada. O sea, los brownies que son muy blanditos por dentro, muy jugositos. Qué rico. Lo suyo era una loseta. Estaba rica, eso sí, pero era una loseta quemada. Pero bueno. Se hizo un poder y se comió, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues como siempre hemos preguntado a la gente de la calle por su peor comida. Así que vamos a escucharlo, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¡Ay, cómo me habéis invitado al programa! ¡Hice un poquito resfría! ¡Oh, voy a decir lo que a mí no me gusta! ¿Y qué es lo que no le gusta, señora Raimunda? ¡No me gustan las pizzas! ¡A mí desde el día de los chipigüini no me gustan las hamburguesas! ¡A mí no me gustan las piruletas porque el médico me ceba a ellas! A mí me gustan las peladillas, por eso cada año se las tiro al vecino en la cabeza. A mí me gusta tomar churros el fin de semana. Churros el fin de semana. Bueno, y después de estas opiniones tan interesantes que siempre, de todos los gustos y de todos los colores, ¿qué vamos a decir? Inma, te despedimos y pasamos a la siguiente sección. Sí, bueno, pero no me despidas tanto, que luego vuelvo. Bueno. Hola Irene, muy buenos días. Hola Mari Carmen. Bueno, fuera de lo común y también las noticias de hoy. Son todas de comida. De comida. Para que nos entre más hambre. Vamos allá. Bueno, o no. A lo mismo hay alguna que nos quita el hambre. Con la comida, sí, bueno, que nos haga vomitar, ¿no? He oído toses del más allá. Sí. Ha venido el fantasma de la tos. Vamos con la primera. En una aldea de las montañas de Serbia se celebró el 7º campeonato mundial de cocina de testículos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esta es la que te hace vomitar? Como decía la letra de la canción que hemos cantado al principio. ¿Cómo es posible? ¿Qué, ¿de testículos? De testículos. Ay, ¡qué calofrío me entra! Mira, el festival incluye platos como pizza de testículos, testículos en salsa con bechamel, sazonados con especias de la región, etc. ¿Pero qué es esto? ¿Qué abominación es esta? ¡Una atrocidad! Dios mío. Me ruge la tripa. Sí, pero de asco, ¿no? Sí, hombre. Vale. No creo que sea de hambre. No, no. Los visitantes observaron y a veces probaron los guisos preparados por los equipos de cocineros que prepararon testículos de toro, jabalí, camello, avestruz, incluso canguro. Ah, bueno, entonces, uf, dice, qué susto. A veces, no, a veces probaron, dice. Digo, a veces. No sé. Yo no me comería los testículos de toro, ¿qué quieres que te diga? No, ni yo. Lo probaron a veces porque no todo el mundo lo probó. Hay gente que fue allí y se rajó al final. Normal. Este festival es creado para la diversión de la comida y el valor, dijo, no, el chef, y tanto. Dijo el chef serbio y especialista en testículos que organiza este extraño festival y que ha publicado un libro de cocina de testículos. Es que hay que tener valor para comer testículos, ay, ya sabes, de cualquier clase. Y hay de que animal. Tener valor para ser especialista en cocina de testículos. No, desde luego. Bueno, los visitantes, como he dicho, comen los guisos con grandes cantidades de cerveza y vino y se refrescan en un río de montaña que fluye junto a estantes improvisados, donde los cocineros preparan sus comidas mientras escuchan canciones folclóricas. Venga, fiesta, party, vamos. Comamos huevos. Y en la piscina, y no los natural. Fritos. Oh. Madre mía. Pero bueno, como dicen en Los Simpsons, más cradilla, más hierro en la comidilla. Lo que no mata engorda. Bueno. O lo que se come se cría. Vaya. La siguiente noticia. Comer delante del ordenador puede engordar. Y esto... no sé yo si puede ser verdad o no. Según a mí no me pasa. Por eso digo, a según la persona. Yo, personalmente, cuando como delante del ordenador, se me quita el hambre. O sea, como delante del ordenador y luego ya no tengo más hambre. ¿Y qué dices tu estudio? ¿Qué ves tú en el ordenador? ¿Cómo veas Bones o cosas de esas? No normal, sé, que no te quita el hambre. Facebook, pues, no sé, el hambre se me quita. Todas bueno, las series asesinatos. Según un estudio de la Universidad de Bristol, comer frente al ordenador no solo provoca obesidad, sino que además genera más hambre durante toda la tarde. Nada, algo falso. Cuestionable, digo. Pero eso sí te pasa en la vida ahí en el ordenador. Ya ves. Ya. Los científicos comprobaron que aquellos pacientes del estudio que comían ante la pantalla del ordenador y realizaban a la vez otras tareas terminaban picoteando más entre horas que los que no estaban delante de una pantalla. ¿Qué fish no te ha quedado esto? No sé, yo... a mí no me ha pasado. Yo he comido y cenado muchas veces delante del ordenador y no me ha dado por picotear a la hora y media. No sé, yo... Pues a mí a veces sí me ha pasado, pero yo creo como siempre estoy picoteando, pues tampoco creo que sea debido al ordenador. ¿Algo normal en ti? Yo me he pasado a lo mejor horas y horas delante del ordenador y a lo mejor sin ganas de cenar. He cenado por decir, voy a cenar, que tengo que hacerlo, pero... O cuando nos hemos estado haciendo los trabajos, sí. Ordenador todo el día montando y tal, y no nos ha entrado hambre. Hasta las 2:30 de la mañana. Oh. Alimentándonos con el salchichón. Oh. Un Lourdes, saludo para Lourdes. Queremos. Un saludo para Lourdes y su salchichón. Bueno, Langels te quiere. Se hizo una prueba que consistió en separar a dos grupos de personas. Entre aquellos que almorzaban en una mesa sin distracciones y otros que sí tenían distracciones a su alcance. Desde correo electrónico a los típicos solitarios del ordenador, el Facebook. El resultado fue que quienes estuvieron entretenidos con el ordenador no solo fueron incapaces de recordar en qué orden se comieron los aperitivos que les ofrecieron, sino que no dudaron en picotear más comida pasadas varias horas del almuerzo. A mí no me pasa. Ya está. Mai es tanjante, no me pasa. ¿No? A mí no me pasa. Yo meriendo cuando tengo que merienda, ceno cuando tengo que cenar, como cuando tengo que comer. Claro. Está haciendo lo que está haciendo. Pues yo acabo de merendar y si me apetece un donut voy a comprármelo ahora mismo. Muy bien. Y me da igual. Y más mi fan de los donuts. Un con buen donut con o sin, da igual. Más sin agujero. Que el trozo que le quitas del agujero también lo pagas, ¿eh? Pues sí. Y está bueno. Es que a ella le gustan los que están rellenos. Sí, sí, de chocolate. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Pensar en dulces puede eliminar las ganas de comer. ¿Seguro? Pues a mí me entran más ganas de comer. Pues ¿verdad? A mí también me entran ganas. Sí. A mí mi madre me decía que si comías dulces se te quitaban las ganas de comer, ¿no? Que si pensabas en dulces. No, yo a veces pienso en dulces y no sé... siento que es todo tan empalagoso que sí es verdad que se me quitan las ganas de comer en chocolate y esas cosas. Yo bueno, no soy de dulce. No, yo tampoco mucho, pero bueno. A mí me pasa que a lo mejor me dice mi madre, hazte un bocadillo para merendar. Y pienso que si hay dulce nuevo en casa, digo, pues me como el dulce. ¡Hombre! Un grupo de científicos ha descubierto que ante el deseo de comer chocolates y dulces, la acción de imaginarse tomando grandes cantidades de estos productos puede ayudar a saciar la apetencia. Pensar en una barra de chocolate por un momento es suficiente para que la boca se haga agua o que el estómago emita un gruñido pidiendo un pedazo de placentero producto. ¿Qué es lo que me está pasando a mí en este momento? Pero, según este estudio, si uno se imagina una tableta de chocolate y se visualiza degustando cada bocado, masticando y tragando, probablemente comerá menos si le ponen delante uno real, una tableta de chocolate real. porque pues ya se verá saciado. Pues a mí no me pasa eso. Yo pienso en el donut, me compro el donut y mientras me lo estoy comiendo pienso en comprarme otro porque está muy rico. Así que dime tú a mí, yo tengo un problema grave. La antítesis, los científicos tendrían que probar en Inma. Sí, esa noticia a mí no me sirve. No. ¿Y por qué un donut nunca sacia? Pero siempre engorda mucho, pero nunca sacia. Cuando sacaron los donuts línea dije yo, por fin, donuts que no engordan para comerme dos seguidos. Sí. Pero estaban asquerosos y por eso los quitaron. Normal. Bueno, y este equipo que está realizando nuevos estudios para entender cómo esa forma de tener imágenes mentales puede ayudar a regular comportamientos en dieta o tratamientos que también puedan servir para dejar de fumar. Que puede ser también un... Puede servir también para dejar de fumar. Ah. Se lo diré a mi padre. Y yo a mis tíos. Ya es hora de que dejen de fumar, hombre. Se lo diremos a todas las personas que fumen para que lo dejen. Así no pasarán frío fuera de los bares. Dejarlo, por Dios. Alba, no se fuma. No se fuma. Bueno, dulce, Salva. Y voy ya con la última noticia. Un hombre comerá solo comida basura antes de realizar una maratón. Me harto de comer a una maratón y lo quemo. Claro. Así va sudando toda la grasa, apesta a los demás y los demás se quedan atrás. Y se le queda la reserva de azúcar y puede ganar. Bueno, se trata de un hombre de 36 años que solo comerá comida procedente de McDonald's durante los 30 días previos a la maratón de Los Ángeles. ¿Y por qué no de Burger King? Porque le gusta mucho McDonald's. Él dice estas declaraciones: amo correr y amo McDonald's, así que será una gran oportunidad de combinar ambas cosas. Qué listo. Vaya. Y no se aburre de comer todos los días McDonald's, que sea hamburguesa y otra hamburguesa. Pues super igual come las ensaladas. Sí, sí. No creo, ¿eh? Viene un amigo un día y me dice que estaba a dieta y dice: no me lo puedo creer. Vengo del McDonald's y me he comido una ensalada. El pobre venía como indignado. Como esta araña no me las he comido nunca. Bueno, mi novio sí se las ha pedido alguna vez, ¿eh? A mí McDonald's no me hace mucha gracia, prefiero Burger King. A mí me gusta más el McDonald's. A mí me da igual. Burger King. A mí de McDonald's los McFlurry es lo que más me gusta. Lo que digo, Foster Hollywood. El Foster. Por favor. Bueno, este hombre vive en Chicago, ha completado 14 maratones y el próximo 20 de marzo participará en el Maratón de Los Ángeles, como he dicho, que es la primera competición a la que llegará con su estómago lleno de hamburguesas. Bueno, 20 de marzo que ya pasó. Sí. O sea que ya el mozo... Pero yo no he dicho... Las hamburguesas ya las habrá saturado. Yo a lo mejor es del 2012. Ya, ya. No he dicho nada. El próximo 20 de marzo. Que te has adelantado, que eres muy lista. Sí. Solo hace 8 días. Es que Irene vive anclada en el pasado. Sí. Bueno, y ha hecho más declaraciones y dice que... mi mujer me dijo que estaba loco. Contó este hombre en los medios estadounidenses, que lo han bautizado como el Mac Corredor. Mire. Este hombre ya cuenta sus planes en un blog que ha creado con el propósito de contar su experiencia alimentaria, su preparación del día a día hasta la competición. Es que no me lo puedo explicar. Se mete un montón de grasa y hidratos de carbono para aguantar más. Supongo, es que... Ama McDonald's. Simplemente sí, pero eso. Si luego se pone a correr... Una persona que come tanta mierda de eso. Pero es que no hay explicación para esto. A correr. Te digo, para sudar y que los otros se apesten y se queden atrás. Él ama McDonald's y ama a correr. Y es una combinación de ambas cosas. Y el hombre, pues, está feliz. Pues ya, así le es feliz así, pájala. Bueno, pues sí, han sido noticias de comida fuera bastante de lo común. Sí. Son raras de comida y raras. Y algunas asquerosas. Bueno, sí. Como la de los testículos, pero bueno. Hay de todo en esta vida. Sí. Bueno, Irene, pues quédate por aquí que vamos con las frases por un tubo. Aquí me quedo. Bueno, volvemos contigo, Inma, y con tus frases por un tubo. No, May, no. ¿Cómo que no? ¿Es que se te ha olvidado preparar la sección o qué? No, que va, es que mi sección de hoy no es de frases. No me digas. No es posible. ¡Ay, Dios mío! ¿Una alteración del guión? No es frases por un tubo, ¿entonces qué es? ¡Ha roto el equilibrio del universo! Pues como el programa de hoy es de cocina, he recopilado algunos consejillos de comida saludable. Ah, bueno, sí. Venga, bueno. A ver qué es saludable. Comida sana, ¿no? Esto le viene bien al hombre del maratón. La ensalada del McDonald's. A ver. Comer todos los días en el McDonald's no es saludable. No, lo dice Inma. Bueno. Y lo que dice Inma, ¿pero por va qué? A misa. Porque las ensaladas del McDonald's traen pollo empanado. Oh. Y traen también salsas de esa, entonces le de quitas, pollo empanado. Le quitas todo lo sano a las ensaladas y le echas claro, salsa. Si le echas todo el aceite salsa. Es la grasa que le sobra al freír las hamburguesas. Dios. Las hamburguesas. Yo la, yo no, no, pero que hagan eso, ¿no? Yo siempre he tenido curiosidad por probar esas ensaladas y hace poco probé una y no... Estaba rica, pero claro, le echas la salsa y le quitas lo sano. Que le echan aceitunas, ¿eh? Pues las quitas, Álvaro, de tu vista. Bueno, vamos a dejar la... Bueno, Inma, sí, tus la consejos. La comida de McDonald's y os cuento. Tus consejos saludables. Hay que planear un menú por escrito para que nuestra alimentación resulte bien balanceada. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Que no repitamos mucha comida. Pues como los columpios, Mai. Como los columpios. A ver, hacemos un planning y con él podremos verificar si contiene la alimentación proteínas como la carne, el pescado, alguna verdura, fruta, para no estar siempre comiendo lo mismo. O sea, hoy carne, mañana carne, no. Hoy no. Carne, mañana pescado, pasado huevos. Claro, verdura, poca fritanga, después hablaré de la fritanga. Bueno, este bueno. Pues yo lo que suelo hacer es a lo mejor... De primer plato para comer, como verdura o legumbre. De segundo, carne. Y por la noche para cenar, claro. Pescado. Sí. Bueno, tú ahí tú rejuntas y ensalada, todo. Y ensalada por la noche también. Yo no suelo comer mucho frito. No. No, yo tampoco. Bueno, por la yo tampoco, noche... Los fines de semana. Sí, yo pero... porque me lo ponen en la residencia. Uf, la residencia, Alba. Vete ya. De todas ya. formas, por la noche tampoco es bueno comer mucho. ¿Sabes? No, claro. Por la noche un poco de pescadito o con una ensalada basta. Porque durante el día por la comida sí puedes tener un primer plato y un segundo plato porque durante el día lo vas a perder, pero... Bueno, he de decir, y siento decirlo, Mai, que tú esto lo haces al revés. Con lo cual no sé qué haces diciéndole sí, sí a Inma. Revés? ¿Cómo que al que revés? Que tú cenas muchísimo. Sí, que yo ceno mucho. A ver, yo no desayuno, yo como poco y ceno mucho. Yo voy al revés. Y después, al revés del mundo, y después sí. Lo reposas ahí. Y después a lo mejor vienes sin desayunar a casa. Pues sabes sí, que no eres sé. Rara. Sabes que si que comes sí, mucho toda mi vida. Si comes mucho por las noches, al día siguiente te levantas de mal humor y encima roncas. Pues si me he levantado genial siempre. Ajá, oye, sí, lo del sí. mal humor cuadra, ¿eh? Sí, cuadra, bueno. Cuadra. Hay que ver. ¿Y pues, roncas? No sé. Yo ronco como yo un oso. Yo creo que no. Pero no ceno tanto. Un día la grabaremos, si acaso. Bueno, continúo con el pescado, que es una comida que no se le gustará mucho a la gente. A mí por lo menos me gusta, no sé a vosotros. Me encanta. A mí sí, pero ¿sí? A mí depende. A mí depende me gusta muchísimo, más sí. Que la carne. A mí mientras carne. No tenga mucha me espina. Gusta más la carne. Hoy me han el puesto un pescado crudo. ¿Perdón? Pues eso se llama sushi. Eso es sushi, ¿no? No. Un pescado destempanado panga. Sí, ah, sí, sí. Pero sí. Estaba crudo y no, es que no he comido absolutamente nada. Pero me comí un poco no de ensalada y no he comido. Claro, lo han dicho, no lo han la hecho. La panga dicen que no es muy buena. Oye, pues a mí me gusta mucho. A mí yo también. No, solo por el menos caso de Inma, la panga no es buena. Rebozada con huevo y eso. Solo pues, por el nombre, panga. Pinga, panga, pum. Porque pungi. Pues dicen que no es muy buena porque ese pescado se come lo peor del mar y por eso... Bueno, pero comerlo de vez en cuando... Bueno, hay gente que come testículos, o sea... Sí, ya ves. Cierto. Bueno, pues hay que incluir pescado en todos los menús al menos 2 veces por semana, ¿eh? Eso sí. Al menos 2 veces por semana. Cumplido. Y bueno, un día puede ser pescado enlatado que tiene las mismas propiedades que uno el pescó. Atún, ¿no? Un sándwich de atún, qué rico. Sardinillas. Atún, claro, las sardinas. Te haces ahí un bocadillo con las sardinas y para adentro para cenar. Calamares en salsa americana, la mejor lata que puede existir. Las anchoas. Qué rico las anchoas. Que a mí no me está entrando de verdad. Vamos a transmitirle también hambre a nuestros oyentes. Bueno, nosotros no hemos comido un dolor antes de entrar. Pero si se supone que acabamos de desayunar hace nada. Claro, sí, bueno, sí, pero... sí, sí, cierto. Da igual. Entra que ganas de comer otra vez. Sí. El aperitivo antes de la comida. Bueno, dejemos de hablar que lo liamos. A mí ya me han hecho la panga esta mediodía y resulta que estamos acabamos por la de mañana. Desayunar, que acabamos de desayunar. Pero qué mediodía, qué mediodía. Si estamos ahora recién levantados. Bueno, vamos a cocinar. Vamos el café a calor, lo tengo vamos aquí a todavía. Con menos calorías. Hay que evitar lo posible lo frito. Hay que coger la fridora y meterla en el mueble, ¿eh? Nada de que si croquetas, que si empanadillas, que si San Jacobo. Nada de eso, nada, nada. Hay que decírselo sí, sí. A Ángel entonces, para que en la cafetería eso deje de estar si todos acaso, los días, ¿eh? Si acaso al fin de semana, que como tenemos que salir de fiestuki, se mete la fridora corriendo y para el cuerpo, pero... Que evitarlo mucho, ¿vale? Sí, sí, manda, sí. Tío. Bueno. Y para que la comida sea sana y haya menos calorías, es preferible que siempre los alimentos sean asados, cocidos, a la plancha. Horneados a la plancha o cocinados al vapor. Oye, tú que veo que entiendes, los ahumados es cierto que son cancerígenos. Uy. Yo creo que no. Venga ya. El salmón ahumado, qué rico. Me gusta mucho el salmón ahumado, ¿eh? Que está súper rico y que... Qué delicia, con quesito fresco por encima. Mi hermana no sé dónde lo oyó y se tuvo unas navidades sin tomar el salmón ahumado por eso. Anda ya, que no se emparan, oye. De todas formas, yo creo que... Llegó mi abuela más contenta. No estaría en el mercado. Igual que la Coca-Cola cero. No sé. Anda ya. Pero es que llega mi abuela toda contenta. Aquí tengo una bandeja de ahumados y mi hermano... Pero está muy bueno. Un buen consejo también para comer menos es beber antes de comer 2 o 3 vasos de agua para que el estómago ya... Porque así te pasa la hora de la comida en el váter y no te acuerdas de comer. Pero lo engañas. Sí. Porque luego al cabo de la media hora tienes un hambre que pa' qué. Bueno, sí, sí. Pero pica en un primer momento. O también es muy importante comerse primero la fruta y después ya comer. Porque siempre... Que si te comes el primer plato y el segundo y después ya estás lleno, ah, bueno, la fruta para esta noche. Sí, además dicen muchos médicos y nutricionistas que la fruta después de las comidas engorda. Claro. No sé si será verdad o no, pero vamos, ahí me lo han dicho. Sobre dietas y sobre cosas que engordan o no hay un montón de teorías. Sí. También dicen que si bebes agua comiendo engordas. Hombre, la fruta... Eso dicen muchas, por eso digo que hay teorías para todos los gustos. Pues yo bebo una cantidad... bastante grande de agua mientras como. Yo también. Pues ya sabe, mañana y no después de la comer puerta. También. Termino de comer por menos 2 vasos de agua. Pues no sé. Por eso digo que... Por eso los viejecitos van tanto al bate. Yo no sé, de esta forma, bueno, la fruta engorda. Hay fruta que engorda más, fruta que engorda menos. Yo recuerdo que en gimnasia rítmica nos tenían todos los días comiendo manzanas porque decían que engordaba menos. La fruta engorda. ¿Tú hacías gimnasia rítmica? Yo hacía gimnasia rítmica. Yo también. ¿Sí? Sí, aunque no me pega. Yo hacía karate. Yo con el Mayo y las pelotas y los aros. Y bueno, que la comida toda engorda. Pero siempre, dependiendo de cómo la hagas, tiene más calorías o menos. Niños, ¿sabes? No comáis espinacas que engordan. No, hombre. Qué ricas. Le encanta a mi hermana. Por favor. Que comer espinacas, que es verdura y tiene mucha proteína. Anoche me dijo mi hermano por qué Popeye come espinaca. ¿Por qué? Porque por lo visto, cuando estuvieron haciendo una lista de las cosas que tenían hierro, se confundieron con los decimales de las espinacas y le pusieron uno de más. Entonces dijeron que las espinacas era lo que más hierro tenía. Hicieron una serie que es Popeye patrocinando la espinaca. Y resulta que no, que es que se confundieron. Que las lentejas, por ejemplo, tienen más hierro. Pues tienen mucho más, sí, las lentejas tienen más hierro que las... Un saludo también a mi hermano. Bueno, como ya hemos dicho, es muy importante la verdura y la fruta y hay que comer por lo menos 5 piezas diferentes. Diarias, ¿eh? Diarias. Pues no lo cumplo ni de cachondeo. Me como solo una naranja al día. Y si acaso... Yo me suelo comer 3. Y yo una cada... ¿Yogures de fruta valen? Bueno. Yo una al año, que no hace daño. Bueno, pero es importante también que se coma como postre o para merendar. Y eso también es muy bueno, ¿eh? Sí, para merendar mejor. Sí. Y bueno, se puede poner la fruta siempre de forma atractiva, con miel, con yogur... Con leche condensada. ¡Qué rico! Con las fresas, con la nata... Me he pasado todo el fin de semana comiendo fresas con leche condensada y nata. ¡Qué rico! De postre. ¡Qué rico! Yo me las he comido hoy con nata, las fresas. Yo quiero. Bueno, y para engordar menos, también es necesario utilizar ollas, moldes antiadherentes... de modo que no necesiten mucho aceite, como las planchas también y todo eso, las ollas a presión. Por Dios, si el aceite es la esencia de la comida. Pero también ayuda un buen aceite de pueblo que te pica la garganta. Bueno, pero no solo eso, también ayudan a mantener los nutrientes de los alimentos, Hombre, no echar mucho aceite mojadito en el pan. Qué rico. Hombre, pero el aceite. No es lo mismo el aceite crudo que el aceite frito. Ñam, ñam. Por Dios, acabamos de desayunar, May. Por Dios, ¿qué ha pasado con aceite? ¿Cuánto queda para Ahora me voy a tomar una catalana con aceite y tomate. ¿Cuánto queda para la comida, entre comillas? No sé. Un rato. Unas cuantas horas. 3 horas o así. Un ratito. Bueno, pues todo eso sé. Ya he acabado. ¿Ya has terminado? Sí. Con tus consejos saludables. Pues que aproveche. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí y vamos a disparar por el culo, ¿no? Hoy. Venga, vamos para allá. Vamos allá. Bueno, Álvaro, entonces hoy Escupe por esa boca no se llama Escupe por esa boca. Se llama Dispara por ese culo. Pero explícanos por qué. Pues porque no puede entrar una cagalera con las recetas que os traigo yo ahora y los consejos. Y con las mías, que yo tengo también unas cuantas, ¿eh? Aquí en la cabeza. Madre, que entre los dos me vais a poner mareadita. Bueno, pues comienzo yo si no te importa, Inma. Sí, comienza. Que tú ya has estado un rato ahí diciendo buenas cosas. Yo voy a beber un poquito de agua. Bueno, hoy, como os digo, se llama Dispara por ese culo, capítulo piloto, operación fuera tuppers. Nada de tuppers. Y tiene huevos que sea yo, Mr. Tupperware, quien sea el pionero en esta nueva sección del que está... Bueno, al capítulo de hoy lo titulo Consejos apañados para estudiantes con pocos recursos. O sea, nosotros. No son recetas dignas del bully, pero no están mal. O del bully, ¿cómo se dice? Yo no tengo ni idea. Bullying, no bullying. ¿Qué más da? Está cerrado. No. ¿Qué más da? Se entiende. Eso es lo que te hacen en el instituto. Es verdad. Sigma. Por favor, no nos desviemos. Vamos con la receta número 1. Cóctel de gambas. El origen, de esta, receta se remonta a una noche random en la que me apetecía dicho cóctel. Estaba yo en casa solo y digo, pero no tenía gambas. Entonces... Así que usé chope de pavo desmigajado, que para el caso sabe parecido. Sí, sí, seguro. Igual, vamos. Oye, yo pensé, ¿qué se parece a la gamba? ¿El chope de pavo? Pues venga. Bueno, ¿y por qué no fuiste, en vez de comprar chope de pavo, compraste chope de marisco? Abrías lo que tenía en la nevera, era una noche y ya estaba ya todo cerrado. Y me apetecía cóctel de gamba, tenía yo mono. Bueno, sigue. Luego la salsa rosa. Pero como tampoco tenía, mezclé ketchup con mayonesa y un poco de mostaza dulce. ¿Mostaza dulce? Sí, porque así le da un toquecillo. ¡Qué apañado! Irene, ¿tú se hace lo de la mayonesa y el ketchup? Ah, sí, me encanta salsa rosa. A mí también me gusta mucho. Pues échale mostaza dulce. Ya verás que es un atrevimiento. Y a mí me gusta más hacer la salsa rosa que hago yo con el ketchup y la mayonesa que la comprada, ¿eh? Bueno, cojamos la idea de Álvaro. Vamos a echarle un poquito de mostaza dulce también, a ver qué sale de ahí. Entonces, primero el chope de pavo desmigajado, luego la salsa rosa casera y lo que falta es la lechuga. Si nos apetece lavarla, pues usad una de esas ensaladas de bolsa, que era lo que yo tenía a mano y de ahí me vino la inspiración. Claro. Que ya de paso traen zanahoria y cosas moradas, más sustancias. ¡Si no hay filete! ¡No hay sustancias! ¡No hay jugo! Ajá, exactamente. Entonces luego se remezcla todo y ala. Una papurreta sin sabor definido, pero parecido al del cóctel de gambas. Que para quitar al mono, pues... No está mal, no está mal. Y de hecho sabe igual, porque como la salsa rosa, pues le quita el sabor a todo. Claro. Es sucedáneo de sabores. Luego el tacto a la boca del chope, pues parecido al de la gambas. Se te ha olvidado la piña. ¿Qué? Yo no le he hecho piña. ¿No le he hecho nunca piña al cóctel de gambas? Sí, le he hecho caviar. Yo le he hecho caviar. Caviar. Oye, o sea, caviar. Yo le he hecho... Caviar, chicos. Yo porque piña. Como en mi casa somos muy cool, le echamos caviar. Le echo caviar. O sea, yo piña, tú también, ¿no, Alba? Yo piña, sí. Es muy rico. Echaré a partir de ahora. Pues yo, como lo hace mi madre, con no sé si le echa piña o no. Echar la piña con el chope, de la de lata, porque no creo que tengas la otra. Bueno, nota. Esto solo lo he hecho un par de veces, pero la última tampoco tenía chope de pavo y usé mortadela. No lo recomiendo porque no sabe totalmente diferente. Sabe a mortadela, no a chope, que no se van a... Mortadela sin aceitunas, ¿no? Sí, por ¿verdad, favor. Álvaro? Siempre. Pues a mí me gusta mucho la mortadela con aceituna. Bueno, este cóctel de gambas... ¡Alejaos de mí, alejaos de mí! Este cóctel de gambas improvisado está bien. Sí, sí. Vamos a añadirle la piña. Hacer algún día. Venga, Inma, te toca. Ah, pues yo voy a explicar salchichas con tomates hechas en la freidora. ¿En la freidora? Sí, sí. Para no limpiar la sartén. ¡Hala! Primero nos dices que no se mola freidora y ahora te tiririn. Inma, te has contradecido. Bueno, pero no me contradigo, porque yo he dicho... Comida saludable. De ahí a que lo hagamos ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, bueno. Además, verdad. Yo he dicho que la freidora se puede utilizar alguna vez, algún fin es de verdad, semana es verdad. Antes de salir rápido. Que ahora estamos en la sección de consejos para estudiantes. Además, apañados. Vamos a comenzar el fin de semana también, con lo cual... Con los recursos que tengamos, que la vida de estudiante es muy dura. Bueno, pues cogemos la salchicha, que pueden ser de la marca Carrefour del día que valen más baratas. La que sea, todas son igual. Sí, la que sea. Marca blanca. Coge, se meten en la freidora ahí 2 segundos, porque como se fríen tan rápido, vaya. La saca. Le echa un poquito de tomate por encima y, hostia, el tomate está frío. ¿Qué se hace? Pues se mete en el microondas y ahí. ¡Hala, a comer! O sea, después de la freidora las metes en el microondas. Sí, da igual. Eso no explota. Rehechas y contrahechas, vamos, reverías. ¿Cómo va a explotar? Yo qué sé, como las calentas dos veces. Salchichas no, revenidas. No, pues más ricas. Cogen más. Bueno, entonces le echas un montón de aceite, llenas la freidora para 2 salchichas y luego lo echas al fregadero, ¿no? No. ¿Entonces qué hacéis con el aceite? ¿Te lo echas de crema al bronceador? No, el aceite lo queda en la freidora, ¿no? ¿Que cómo voy a llenar la freidora y la voy a tirar? El aceite. Pero la freidora... Claro, la aprovecha para otras ocasiones. Nosotros cambiamos la freidora, como nos la utilizamos mucho, a lo mejor la cambiamos una vez cada 2 semanas y si está muy sucia, pues una vez a la semana. Y luego el pescado te sabe a salchicha. ¿Qué pescado? Bueno, sí, eso es otra cosa que tengo, que mi hermana un día la dejé sola un fin de semana. que ya no lo vuelvo a hacer. ¡Qué mal! Y cuando llego, veo que está la freidora súper sucia. Digo, ¿no? ¿Qué has hecho con la freidora? Dice, nada. Y digo, ¿que no has hecho nada? Había metido el filete, los filetes de pollo en la freidora. ¡Tranquilamente! ¡Para que se hicieran antes! Claro, ahí rezumando. Y yo, pues como anda, los pantalones. Pero de... sin pararlos ni nada. Nada. ¿Pero qué, bueno, qué pretendía que saliera? No lo sé. Vamos, que... Eso sabría más que a filetes de pollo, sabría a croqueta, a San Jacobo. Sí, a todo lo que habéis hecho antes. A patatas fritas, sí. Digo, eso es como las patatas fritas de bolsa, que son patatas, pero se ven a tomar las patatas. Sí. Bueno, pues hemos tenido cóctel de gambas y salchichas revenidas con tomate. También voy a dar otro consejo. A ver. No dejar el aceite ahí, porque puede salir ardiendo. Ya, eso también lo sabemos. Es ya. Que creo un día salió ardiendo. Y otra cosa, así que si os pasa eso... Si dejáis el aceite puesto en el fuego y os vais a ver el 20 y os entretenéis y después os acordáis de que el aceite está en el fuego y os dais cuenta de que está saliendo fuego, bueno, echadle agua, echadle agua. Fuegos artificiales, no. Fuegos artificiales. Agua no, ¿sabes qué es lo mejor? ¡Álvaro! ¿Sabes qué es lo echamos mejor? Echamos aceite. No. Echar la arena de la coneja. Se apagó en un segundo. ¡Toma ya! Arena después, de coneja de la después Inma. Después nos dijo, ¿y por qué no habéis puesto una sartén? Y dijimos, es obvio. Pero mira, así no, luego no tienes que empanar el pollo. Claro, pero lo primero que hicimos, venga la arena. Porque es que si le echas agua, salta. Hombre, ¿sabes? Sí, con que te pongáis una tapadera. Eso es carne de conejo, pero del bueno. Así que otro consejo. Come bien. Come sano. En invierno. Y en verano. Pero sigue el consejo de la Inma y pon... Y pon la arena del conejo. En el horno o en la plancha, en todos lados, te vale. Pues nació nuestro apaño, cuando no sabíamos qué hacer. Oh. Así que tenés siempre arena, de conejo o de gato al lado, por si salís ardiendo. Bueno, ¿puedo ya yo decir la siguiente? Sí, es que yo como me pongo a hablar, no acabo. Receta número 3. Huevos fritos al microondas. ¿Cómo? ¡Horror! Querido oyente, ¿te da miedo freír? ¿El salto del microondas al fogón te parece demasiado temerario? ¡No te preocupes! Pon un poco de aceite en un cuenco de plástico, tipo yogur o natillas. Echa el huevo, pero sin cáscara, que no te pase como a mí. Ponle sal y al microondas. ¿Pero cómo puede ir eso así? Ajá. ¿No se queda pegado en el plato ni nada? No. Pongo ¿en el aceite, cuenco eso... ese? ¿Ah? Un consejo, no lo calentéis mucho porque si no, se te escalfa. De hecho, yo aún no he conseguido que se me quede la yema bien. Normal. El otro día fui a freír un par de huevos, pero no se me hicieron bien y los metí en el microondas para rematarlo. Pero tampoco lo recomiendo. Eres un show. Oye, Álvaro, yo quiero estar en tu casa mientras haces comida, de verdad. A mí me pasó algo parecido, ¿eh? Yo lo empecé a hacer bien. Hice el huevo en la freidora. O sea... la freidora. ¿El huevo en la freidora también? Va a terminar metiéndose ella también en la freidora un día de este huevo. Todo lo mete en la freidora. En la freidora no, lo hice en la sartén. Pero es que después me hice salchichas con tomate. ¡Qué raro! Acompañando el huevo y digo, achi, ¿cómo caliento ahora el tomate? Y cogí y metí el plato en el microondas. Y cuando saqué digo, hosti, que se me ha hecho la yema. Y ya no tenía yema con que mojar. Digo, uff. Pues yo es que me pasó también, que lo estuve friendo los huevos. Dije, voy a hacerlo en vez del microondas, como estudiante amañado. Voy a hacerlo en la sartén, como hace todo el mundo comúnmente. Pero no le eché suficiente aceite, entonces pues la parte de arriba no se me hizo. ¿Y qué hice yo? Meterlo en el microondas, que es mi compañero de estudiante apañado. Entonces, pues me pasé y luego no pude untar la yema. Oh, bueno. No se me había ocurrido que si la salchicha en la freidora y los huevos fritos en el microondas. Los huevos fritos yo lo voy a probar. Se quedan redonditos, eso... Bueno, pues espero que las recetas os sirvan tanto a los estudiantes apañados como a los tacaños que quieran dar una fiesta elegante y a los que simplemente quieran probar el experimento. Si no siempre os podéis hacer una pizza como último recurso, aunque sean las raras estas del día que no le gustan a nadie más que a mí. A mí también pues me gustan, ¿eh? Y las del Lidl. Bueno, ¿y las pizzas de kebab? ¿No habéis probado nunca las pizzas kebab? Sí, las de campo frío. Sí, qué ricas, que las así, después le echas la salsita de esta blanca de yogur por encima. A mí las de campo frío me gusta mucho la mediterránea, que tiene una salsa de anchoas. Muy rica. No es la mediterránea, es la cantábrica. Eso, la cantábrica, que me he equivocado. Pues la voy a probar. El saborcito de esa anchoa. Pues está muy rica. Pues en el Mercadona hay una de estas que se llama campesina o campestre o algo así, que también está muy rica. Tiene patata, pero está muy rica. Mamá, deja de hacer publicidad, que sí, no nos pagan. Sí. Dejémoslo ya. Estamos haciendo publicity, como diría nuestra querida. ¿Alguna receta más, Sigma? No. ¿No? Iba a decir una receta de un bizcocho de chocolate hecho al microondas. Pero con levadura, que no se te olvide. Sí, bueno, no, este me parece que no hay que echarle levadura. ¿Ah, no? No, no, porque es así para hacerlo en plan rápido. Lo que pasa que me lo hizo una vez mi madre y ya no lo volvemos a hacer porque nos salió un bizcocho duro. O sea, salió al principio ahí muy bonito, blandito, pero a los 5 minutos está duro. Hombre, como te lo acabas rápido. Como el brownie de mi madre y mi hermano, que en realidad se había subido, pero solo una fina capa por encima y luego te era todo aire por dentro. Oh. Así que mejor, como no tengo buena experiencia con eso, no lo cuento. Bueno, pues después de todo este cambalache entre microondas, freidoras, cóctel de gambas que no son gambas... Arena de conejo. Hemos disparado bien por ese culo, pero claro, lo que se come... Sí, porque si te comen los filetes empanados en la freidora con por el... la arena de conejo. Eso va directamente... ¡Como come el culo! Ya se sabe que caga el culo. Luego a cagar como las cabras. Bueno, señores, sí. A perdigones. No debemos de entrar. Ya, no seamos desagradables. ¿No habéis visto nunca cagar a una cabra? Sí. Es como carne cuando el carnicero te da la carne picada que vas saliendo. Álvaro, no seas desagradable. Ya hemos disparado bien para ese culo, Álvaro. Ya está bien. Bueno, la próxima vez que comáis conguito, ya sabéis. Acordaos de la caca de la cabra. Bueno, ya es hora de ir despidiendo el programa. Acordaos siempre de que estamos en el perfil del Facebook, del que está puesto en la página web de Poderato, y todos los viernes a las 11 en punto de la mañana en Onda Campus tenéis la cita con nuestro programa, el que está puesto. Y bueno, nos despedimos, ¿no, chicos? Sí, ya nos vamos. Decimos adiós a todos. Hasta luego. La semana que menos viene. A Alba. Que pase buen fin de semana. Que sigue aquí con su musiquilla. Adiós. Son perdigones, la caca de la cabra del monte. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Bueno, bueno, pues mira, ya estamos aquí otra vez con Musiqueando y hoy os traigo, como el tema es la comida, pues una cancioncita muy divertida de Miliki, que todos lo conocéis, ¿verdad? Con alegría, porque con sus vitaminas saltarás y reirás. Comer es un placer, si sabes comer bien. Los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan. Comer es un placer, si sabes comer bien. Comer es un placer, si sabes comer bien. Comer es un placer, si sabes comer bien. Y el agua... Toma 2 litros todos los días y te limpiarás por dentro y te llenarás de vida. Y las grasas no debes abusar, pues te crece la barriga y el botón del pantalón no te puedes abrochar, no lo puedes abrochar. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Leche y queso son los lácteos necesarios por su calcio. Tanto crecerás que verás la calva de papá. Comer es un placer, si sabes comer bien. Son las proteínas las que forman nuestros músculos. La carne y el pescado tienen muchas, ya verás. Comer es un placer, si sabes comer bien. Bueno, esta la conocéis también, ¿no? Del glotoncito de Charlie y la fábrica de chocolate. A Brustus Gluck, tan gordo y vil, avaricioso e infantil. Es hora ya, arriba y ya. Arriba los Oompa Loompa. No temas por lo que vendrá. A Brustus Gluck no sufrirá. A Brustus Gluck no sufrirá. debemos admitir que un cambio nos hace sufrir. Los engranajes al girar con fuerza van a triturar el punto aquel que hay que ver. Es adorado por doquier, nuestra teoría ni es infierno.